Nunca pensé que su amor era eterno, que su vida entregó por mí, dejando a un lado su gloria y poder, clavado de una cruz. Como el sol que de día aparece, así Jesús.